un explosivo, valga la redundancia, que tenía en su mochila. Uh-huh. Parece que hay una movida narca importante en este momento en Chile, o por lo menos, digamos, subterránea, pero... Muy grande. A mí me ha tocado este año ir a Valparaíso y te puedo asegurar que a cada cuadra ves pintadas anarquistas de género, anarquistas culturales, de todo. O sea, y es muy lindo ver eso, la verdad. Sí. En un lugar que es casi un paraíso de verdad ahí en Chile. Sí, y en un país también que es famoso casi por su ideología más bien derechista. Tan, ¿no?, controvertido, digamos, ¿no? Porque en realidad Chile se mueve o es una extrema izquierda o una extrema derecha permanente. Así lo he notado, digamos, con una gran cantidad de personas con las que he hablado, digamos, ¿no? Y hay una ebullición muy particular de los jóvenes, ¿no? Con toda la lucha por la educación. Totalmente, y de alguna forma se debe sentir fuerte en la juventud la opresión de un país tan conservador, ¿no? Por eso está ya por ese lado. La opresión de un país conservador, pero que aún así, más allá de todo lo que están haciendo y todas las movidas culturales y obviamente las marchas que están realizando, todavía no se ha legalizado, en todo caso, la educación pública gratuita en Chile todavía sigue siendo privada. Todavía sigue siendo un problema. Bueno, volviendo a esto, la lira libertaria, yo la verdad es que apenas conozco sobre esto, hay muy poca información, muy pocas páginas web, o sea, cuesta llegar a entender, viendo varias páginas web, que se trata de un fenómeno, digamos, de Chile. Encontré acá este tango, pero tiene varias canciones y no todas son tangos, pero en este caso eligieron este ritmo de tango para manifestar esta hermosa canción anarquista, Ármate y sé violento, hermosamente violento. Vamos a volver a nuestro país. No salgamos del anarquismo, ¿no? No salimos del anarquismo. Y esto viene, como yo les decía hace un rato, que musicalizo como linkeando todo el tiempo, y es un poco la lógica de la web, ¿no? Que es la lógica actual. Estaba buscando referencias, cuestiones, porque hoy vamos a hablar de los tangos libertarios del Quinteto Negro La Boca. Tenemos una nueva presentación este sábado. Esto es algo que... se inició un proyecto que se inicia desde que Pablo se contacta con Pablo Bernaba del Quinteto, se contacta con el escritor Osvaldo Bayer allá por 2010. Primero generan una letra, una canción, una milonga. La primera que generaron juntos fue Severino Di Giovanni, y después se volvió una cosa enorme, y el sábado tenemos una nueva presentación, pero vamos a escuchar ya el primer tango libertario con prólogo de Osvaldo Bayer. Esto es Mano Abierta. Tango y anarquía, música para los ideales, igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio, el baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas. La voz del pueblo. Los mártires de la lucha cantados por las obreritas. La protesta en las calles, el dolor de la derrota, pero los ideales, poner el pecho por los demás, por un pan digno para todos y flores para el futuro. Y en la memoria siempre. siempre quedará. Contra ellos, con la Liga Patriótica, dinero contra ideal. Y los diarios del régimen titularon bandoleros. No, eran justicieros, solidarios y corajudos, peleando por la fraternidad, porque el hambre es violencia. Ahí estamos, muy bien. Se escuchaba entonces Mano Abierta con prólogo, tango y anarquía en la voz y en la letra también el escritor Osvaldo Bayer, el gran escritor Osvaldo Bayer. Y ahora tenemos en el teléfono a Pablo Bernaba, compositor y alma, corazón del Quinteto Negro a la Boca. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, te escucho re bajito. ¿Sí? Sí, súper, pero... Se entiende igual, ¿eh? Se entiende, pero estás como lejos. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Sí, hablo más fuerte si querés. Dale, dale, ahí está, ahí vamos un poco mejor. Pablo, ¿qué pasó desde 2010 hasta acá cuando te juntaste con Bayer y dijiste, che, hacemos una letra, una música? Salió Severino y ahora toda una obra y una cantidad de presentaciones, todo un recorrido enorme, ¿no es cierto? Sí, pasaron muchas cosas. Pero siempre impulsando el proyecto que finalmente, bueno, dio la luz primero con un DVD en 2014, un show en vivo ahí en el CAF, claro, donde vamos a estar este sábado, y después ya toda la obra terminó. ahí pasamos un año y venimos con las presentaciones, por suerte, con mucha concurrencia de gente, siempre o casi siempre, y también con muchos músicos y gente invitada que se suma cada día. Claro, porque además en el disco participan muchos invitados, digamos, mucha gente que no es, digamos, parte del quinteto, de ustedes, de los músicos, y que se suma además a los shows, es decir, acompañan y en la medida de lo posible siempre se reproduce, digamos, la obra tal cual fue grabada. Sí, sí, mucha gente del palo del tango y de otro palo, como el caso de Malena D'Alessio. Ajá. Actitud María Marte, que va a estar este sábado también. Bien. También es muy probable que este sábado, parte del nuevo proyecto, se sume el Chango Espaciú. Ah, mira. Sí, y bueno, también hemos tenido en su momento la gente de Dos Minutos. Sí, estuviste haciendo un show con Dos Minutos por allá por el conurbano, ¿no es cierto? Largamos en Avellaneda el año pasado. El primer festival de tango punk. Sí. Como para, bueno, marcar un sello del sincretismo y bueno, darle también un impulso dentro de a esta fusión. Y ya en septiembre de este año vamos a hacer el segundo ahí en el Salón Pueyrredón. Bien. En este caso en Capital Federal también, con varias bandas y bueno. Ahí está, casi el templo punky que está en pie hoy en la ciudad, el salón, ¿no? Exactamente, así que bueno, parece el lugar ideal para hacer este segundo festival de tango punk. Ahí está. Pero bueno, este sábado ¿los va a acompañar Osvaldo? Osvaldo va a estar siempre y cuando esté bien de salud. Sí. Porque bueno, es una persona de 89 años. Uh-huh. Y bueno, por ahí no se siente con ganas. Claro. Depende cómo esté. En principio sí tenemos su palabra de que va a ir, pero bueno, aclaramos. De todas formas, nosotros siempre en los shows mantenemos el formato. Sí. Que es que si no está Osvaldo, está Osvaldo proyectado. Claro. Ahí en el CAF y en las instalaciones proyectamos sobre el trasfondo y los mismos. Al mismo Osvaldo en otro show nuestro haciendo las contextualizaciones de cada tema en ese segmento de tango libertario. Claro, su palabra, es una persona muy mayor y la verdad que tiene excelente predisposición con vos y con el quinteto, se recopó. Bueno, por ahí ya a veces se complica. No, por entonces, supuesto. En principio sí, también va a tener pareja de baile. Vamos a tener el saxo, que incorporamos hace poco el sonido del quinteto. Ajá. Saxo alto, percusionista en algunos temas. Va a estar, sí, Malena D'Alessio en la fusión de tango rap, en este cruce urbano, como le llamamos, cruce libertario, ya pensando en un nuevo disco. Sí. Y si el chango no le surge ningún compromiso en su último momento, vamos a estar haciendo... que lo vamos a hacer igual, porque es un trabajo que venimos haciendo con él, el cruce de tango y chamamé. Ajá. Con dos obras del chango, y que él está supervisando y trabajando con nosotros, que va a ser parte del nuevo disco, y si todo va bien, lo vamos a estar anticipando ya con él en escena este sábado en el CAF. Impresionante, con un pibe que no sabe nada de chamamé. ¿Eh? Impresionante, digo, con el Chango Espaciuc, digo, de lo más... un músico de nivel internacional, te decía, un pibe que no sabe nada de chamamé. Sí, sí, además, bueno, el chango con él también compartimos, estuvo ahí el otro día en Ferro tocando con Las Pastillas. Ajá. La persona de Cruz Cerro Grupo, con el cual también vamos a grabar Las Pastillas del Abuelo. Sí, los he visto. Con Don Palivese también vamos a grabar, o sea, estamos presentando una idea de cruces. Uh-huh. Y de a poco... vamos armando más allá de lo que es el proyecto de grabación, así como pasó con Tango Libertario con Osvaldo. Vamos armando estos cruces libertarios, donde, bueno, por ahí se vienen a visitarnos al escenario cuando tocamos figuras como el Chango o el Mosca de Dos Minutos. En cualquier momento puede caer cualquiera en estos cruces, puede ser de lo más ecléptico. cualquiera de estos músicos, ¿no? Ahí está. Fue de lo más crítico posible. Bueno, gente de la Mura Falta y Resto, que escuchamos antes. Sí. El rap siempre, la fusión de tango rap siempre presente, así que puede haber muchas sorpresas este sábado en el campo. Dale, dale, nosotros creo que vamos a estar ahí, el equipo. Bueno, de Volver Ni a Palos, estamos casi confirmados. Este sábado ahí en Sánchez Bustamante 764, sí. Pasarán todo el chivo. Sí, sí, en la agenda está programado, pero siempre lo repetimos, es Sánchez Bustamante 764, el CAF. Sábado 21:30 horas. Así es, este sábado precios populares. Además, con el civil que no lo tenga también con la entrada se lo lleva a un precio más que popular. Ahí está. Casi costo, así que, bueno, nada, muy contento de seguir sumando amigos y grandes músicos referentes de la música popular que se vayan de a poco subiendo a esta movida libertaria. Al colectivo, como lo llaman ustedes. Al colectivo, se van subiendo al colectivo, exactamente. Ahí está. Bueno, Pablo, siempre un placer hablar con vos y escuchar las canciones. Te recibíamos con mano abierta y ahora nos vamos a ir con uno que me encanta a mí, que es Cara Mía, también con letra de Osvaldo y música tuya. Exactamente, sí, homenaje a América Escarpó, que también muy probablemente estén pariente, ya han estado en otro show. Gente, bueno, los parientes que quedaron de América Escarpó, sí. que fueron sobreviviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Las generaciones con el apellido. Sí, sí, he visto que los han ido a escuchar. Sí, sí, también la pariente de Radovinsky, también se ha creado una comunión muy, muy interesante en ese sentido. Ahí está. Bueno, felicitaciones por toda esta movida. Nos vemos ahí el sábado en el CAF Sánchez Bustamante 764, Quinteto Negro La Boca, con su presentación de tangos libertarios, tangos anarcos. Que no se sabe, todos los que pueden subir en el colectivo interminable, vamos a llamar. Ahí está, el colectivo político, estético, cultural interminable denominado Quinteto Negro La Boca. Ahí está, un beso Pablo, nos vamos con Cara Mía. Yeah. de tus libros de anarquía. Y sueños a liberación nació este amor que nunca se termina, aún hoy persiste eterno, siempre estás en mí. Eterno, siempre estás en mí.